Buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, espacio gremial en el que confluimos compañera y compañera activista de distintos espacios políticos y activismo independiente, es un orgullo y un honor poder estar presentes hoy en esta plaza para sumarnos a esta masiva movilización para pelear en la calle por la absolución de los compañeros condenados de Las Heras. Al mismo tiempo, y en particular en mi condición de laburante estatal, de delegado de una junta interna, también es un orgullo saber que en esta movilización hay una nutrida columna de laburantes estatales, de múltiples organismos de la ciudad y de nación, que nos movilizamos y participamos activamente porque tomamos y sentimos como propia esta justicia que se comete contra los laburantes petroleros, pero que sentimos también que es un golpe a cada uno de nosotros en nuestra condición de laburantes. En este sentido, fueron muchas las intervenciones y está claro ya que este fallo se da en un momento particular, en un momento de devaluación, en un momento de ajuste. Aunque chamullen y digan que no están ajustando, todos sabemos que lo están haciendo y lo vivenciamos aún más cuando vamos a un supermercado o cuando vemos cómo nuestros salarios se fuman. De eso ya hablaron muchos de los compañeros, con lo cual no quiero extenderme más en ese sentido. También se ha hablado, y no queda más que repetir sintéticamente, que esta causa, formada por las petroleras, por el Poder Judicial, por el Poder Político Nacional y Provincial, para escarmentar a los petroleros y con ello al conjunto de nuestra clase. En ese sentido, se plantea como una tarea de primer orden, estratégica para el desarrollo de las lutas futuras de nuestra clase, poder dar vuelta a este fallo, que es antiobrero, que es antipopular y que busca escarmentarnos. En ese sentido, y valorando enormemente la masividad de esta marcha, tenemos que visualizar que es necesario romper el cerco en el que estamos. En primer lugar, romper el cerco mediático, que oculta en el silencio más atroz esta lucha, que no tiene lugar, parece. Que la proximidad de una condena perpetua para cuatro laburantes y la condena para el resto no parece ser relevante para la opinión pública en este país. Y obviamente eso no es casual. Obviamente es una expresión de una política de clase que se expresa en el plano económico, en el plano judicial y también en el plano mediático. Por eso, en el conjunto de las organizaciones sociales, políticas, gremiales aquí presentes, tenemos una enorme responsabilidad. Seguir extendiendo el proceso de lucha para lograr la absolución de los compañeros de Las Heras, profundizando una campaña unitaria y amplia. La bandera de la absolución de los compañeros de Las Heras tiene que ser tomada por los más amplios sectores de nuestro pueblo. No puede quedar reducida al activismo de lucha, al activismo antiburocrático de izquierda, del que somos parte y orgullosamente. Debe superar eso, porque si condena a uno de esos compañeros, vamos a estar jodidos, los compañeros en primer lugar y el conjunto de nuestra clase. En ese sentido, llamamos a profundizar el trabajo de los comités locales. Nos enorgullecemos como Rompiendo Cadena de ser parte activa de lo que sucede en Capital, en Lomas de Zamora, en Conurbano Norte, en Rosario, en Mendoza, en Bahía Blanca, y seguramente en Santa Fe también promovimos actividad, en Córdoba. Hay que multiplicarlo a lo largo y ancho de este país, porque si no, nos van a derrotar y no podemos permitirlo. En ese sentido, y desde esta línea, llamamos a construir el próximo 27 de febrero esa jornada nacional de lucha que efectivamente ponga en la calle, con todos los métodos de movilización y acción directa que la historia de nuestro pueblo, de nuestra clase, nos ha traído hasta este presente, una verdadera jornada de lucha que se haga sentir a lo largo y ancho de nuestro país, para que se sienta bien fuerte que los compañeros de Las Heras no pueden ser condenados, que reclamamos su absolución, que también reclamamos por la libertad de Fernando Esteche, de los presos de Corral de Busto y de todos los presos políticos, que reclamamos por el desprocesamiento de todos los luchadores populares. Y estamos convencidos que desde abajo, con unidad, podemos lograrlo. Compañeros, compañeras, a no aflojar, a seguir construyendo unidad y a seguir construyendo una campaña nacional unitaria de lucha que saque a los compañeros de la posibilidad de caer en cana, y para todos la libertad de todos los presos políticos. Muchas gracias, compañeros y compañeras.